Amigas y amigos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a Bocaranda.net, la radio que te acompaña todo el tiempo, la señal con clase, tu punto feliz en iTunes. Las horas pasan, que los tiempos cambian, que el vino añejo está bien. Si miro al cielo, que dejó de hacerlo, el mundo está al revés. Yo estaré estando muy cerca, yo lo sabré. Junto al maestro me siento bien. Tan lejos, tan cerca, ¿dónde estaré? Bocaranda.net, la señal con clase, tu punto feliz en alto. Somos ese pueblo, hijos de un padre, juntos lograremos vencer. Dame tú la mano, toma tú la mía, tú y yo somos vida en él. Tan lejos, tan cerca yo estaré, hoy amo tu nombre, mañana no sé. Hoy quiero amarte, no hay que comer. Tan cerca yo estaré, estando muy cerca yo lo sabré. Junto al maestro me siento bien, tan lejos, tan cerca. Yo estaré estando muy cerca, yo lo sabré. Junto al maestro me siento bien. Tan lejos, tan cerca, ¿dónde estaré? Tan lejos, tan cerca, yo estaré. Hoy amo tu nombre, mañana no sé. Hoy quiero amarte, no hay que comer. Mañana es tarde, no hay tiempo en él. Tan lejos, tan cerca, yo estaré estando muy cerca, yo lo sabré. Gracias por colocarnos número uno en su corazón, número uno en Pop Sonoro, número uno en Hispano Cast, número uno en casi todos los buscadores. Gracias a tu preferencia, gracias a ustedes. Esta es Bocaranda.net, tu punto feliz en iTunes. Liberación, sanidad y salvación. El reino violencia. Somos guerreros de luz, sal de la tierra. Toma tu espada, tú eres la luz. Venciste al enemigo en la cruz. El reino de Dios avanza con violencia. Los violentos lo toman con la fuerza. Escuchas la única radio que te acompaña todo el tiempo. Esta es Bocaranda.net, tu punto feliz en iTunes. Vamos a continuar, mis amigos, con buena música a través de la señal con clase 1, que es mi favorita, porque usted también lo ha hecho suya. Esto es Dios está haciendo cosas nuevas. Así que arrepentirnos de nuestros pecados porque nuestro Señor Jesús nos redimió, nos compró y Él está haciendo cosas nuevas. Estamos colocando a mis amigos a través de La Señal con Clase. Usted la ha hecho su favorita y gracias por escribirnos. A la gente de España, de Colombia, de Venezuela, la gente de los Estados Unidos, gracias por sintonizarnos. Gracias por escucharnos a través de La Señal con Clase. Bocaranda.net, tu punto feliz en iTunes. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá. Soy más que vencedor. Mocaranga.net, tu punto feliz en iTunes. Gracias, Señor. Para ti toda la honra, para ti todo el poder, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor.

el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Cante con nosotros, llevaremos y llevaremos su gloria. Para continuar con buena música, vamos a tener que tener la visión de Dios, la visión que tiene para tu vida, la visión que tiene para tu país, la visión que tiene para todos. Esta es la oportunidad que buscabas. Vamos a tener la visión de Dios en nosotros. Gritémoslo en cualquier idioma, en español, en inglés, en cualquier idioma digamos, tengo la visión. Our path is well defined. The church knows the course it is on. I am welcoming you to live with me and see the passion that makes me dance. Let's get together and proclaim the vision we will see. That the Church of Jesus Christ and the vision we will achieve. And that believers be affirmed. We are disciples with love and faith, walking with the Lord. Here I am, oh God, where you send me I will go. Evangelizar, afirmar, discipular y enviar. Evangelizar, afirmar. Plenty, the workers are few. The harvest is ready and waiting for you. The crop is plenty, the workers are few. The harvest is ready and waiting for you. Yeah. al pueblo llevar, esparciéndola por todo el mundo y al creyente afirmar. Soy discípulo de amor y fe, hoy camino de tu mano. Heme aquí, Señor, donde quieras yo iré. Escuchas la única estación que te acompaña todo el tiempo. Esta es la señal líder en pop sonoro. La señal líder en Oye Esto. La señal líder en Hispano Casa. La señal líder en iTunes. The crop is plenty, the workers are few. The harvest is ready and waiting for you. The crop is plenty, the workers are few. The harvest is ready and waiting for you.